haciendo los deseos de otros. Corazones rotos. No tiene precio el desprecio por mí mismo, por mi propia personalidad. He visto este caso en todos, prácticamente en todos. No me excluyo, pues en uno también está la supuesta necesidad. Para vivir necesito engañar, para comer y poder trabajar, ocultando mi belleza natural. Eso es muy común en la situación actual. Es difícil ser sincero en un mundo donde todos se han puesto de acuerdo en camuflar lo que son en realidad. Pero yo ya no quiero actuar. Eso me aburre, eso me hace sentir mal. Y hasta me ha llevado a pensar que debería de huir solitario a algún lugar, alejado de la gente y sociedad, ignorando esta humana necesidad, solo por conseguir un poco de tranquilidad. Pero sé que mi corazón comprende todo, y me dice que místicamente estará feliz solo, complaciendo los deseos de otros. Corazones rotos que han olvidado cuál es su esencia original, que es como un loto que solo florece y tiende a estar en paz cuando está regando otras flores y jardines con su polen de felicidad. Guay, guay, esta noche quiero estar en paz, man. Guay, guay, esta noche quiero estar en paz, man. Guay, guay, porque esta noche, man. Guay, guay, esta noche quiero estar en paz, complaciendo los deseos de otros. Corazones rotos. Tiene precio el desprecio por mí mismo, por mi propia personalidad. He visto ese caso en todos, prácticamente en todos. No me excluyo, pues en uno también está la supuesta necesidad. Para vivir necesito engañar, para comer y poder trabajar, ocultando mi belleza natural. Eso es muy común en la situación actual. Es difícil ser sincero en un mundo donde todos se han puesto de acuerdo en camuflar lo que son en realidad. Pero sé que mi corazón comprende todo, y me dice que místicamente estará feliz solo, complaciendo los deseos de otros. Corazones rotos que han olvidado cuál es su esencia original, que es como un loto que solo florece y tiende a estar en paz cuando está regando otras flores y jardines con su polen de felicidad. Guay, guay, esta noche quiero estar en paz, man. Guay, guay, esta noche quiero estar en paz, man. Guay, guay, porque esta noche, man. Guay, guay, esta noche quiero estar en paz, man. Guay, guay, esta noche quiero estar en paz, man. Guay, guay, esta noche quiero estar en paz, man. Guay, guay, porque esta noche, man. Esta noche quiero estar en paz, complaciendo los deseos de otros. Corazones rotos que han olvidado cuál es su esencia original. Persona iluminada debe esforzarse únicamente por las necesidades básicas de la vida. Mientras permanece en este mundo de nombres, él debe estar inteligentemente situado y nunca esforzarse por cosas indeseadas, siendo competente para percibir en forma práctica que todos los esfuerzos en este mundo son meramente una dura labor para nada.